GlobalSat. GlobalSat es la compañía mexicana líder en conectividad vía satélite, con más de 15 años de experiencia en mercados altamente competitivos. Como parte de Grupo Caliente, GlobalSat ha destacado por su filosofía de innovación constante y vanguardia tecnológica alrededor del mundo. Esta visión le ha permitido establecer alianzas con líderes globales de tecnología satelital e inteligencia de negocios.